TECAP. No, en principio, Congreso de los un Pueblos mínimo balance de la jornada de hoy, la importancia del acompañamiento y qué sucedió en la audiencia. Bueno, en realidad me parece que como primera jornada de la comisión es interesante porque la realidad es que nosotros estamos esperando desde hace un montón de tiempo poder conformar un espacio como lo suficientemente amplio que pueda manejar la causa de una manera política que le dé como el nivel y el peso de las organizaciones que las organizaciones combativas tienen para poder esclarecer, digamos, la causa por las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda. Y me parece que en ese sentido, esta jornada con la radio abierta, con la obra de teatro, con los compañeros del Congreso de los Pueblos y la movilización más masiva, de alguna manera nos permite ejercer una presión que de otra manera no podríamos frente a la Fiscalía, que ya lo logramos hacer en la anterior testimonial y que me parece que de alguna manera esta redobla esfuerzos porque suma un conjunto de organizaciones interesante y mucho más amplio, ¿no? Como con una espalda que tiene mucha más fuerza en un momento en el que entendemos que políticamente tenemos que poder redoblar esfuerzos. Así que en ese sentido me parece que es interesante. Adentro, la realidad es que el testimonio de Eduardo Villalba lo que nos suma es la claridad en torno a que se trató de una movilización distinta al resto de las movilizaciones que se venían dando en el contexto de represión del 2001-2002, que para ellos como municipio de Avellaneda de alguna manera tenía una contundencia relevante y eso necesariamente tiene que ser pergeñado por un gobierno nacional, digamos, no puede ser planificado solamente por la provincia, por la policía bonaerense. Y por otro lado, que aclaró, así como con mucha claridad, que estaba la prefectura, que la vio desde la oficina en la que estaba, y eso a nosotros nos suma, digamos, en términos más jurídicos, a dar cuenta de que en realidad había fuerzas combinadas actuando de conjunto. A mí me parece que eso, por empezar, es muy importante. Y después, por otro lado, todo lo que se viene, digo, la idea es poder hacer un festival más grande en Comodoro Pi, acá en los tribunales también, en un mes más o menos, la idea es que sea el 25 de septiembre, todavía no tenemos la fecha muy determinada, pero ese día vamos a estar presentando un amicus curiae es un recurso de amparo que en realidad lo que hace es solicitarle las organizaciones del campo popular, los organismos de derechos humanos, solicitarle al juez que de alguna manera avance pasos en esta investigación, que el juez en realidad lo que está haciendo es delegar, delegar su responsabilidad en la fiscalía y no está haciendo absolutamente nada, ¿no? Fue quien se encargó de archivar la causa y después de que la archivó, de desarchivarla cuando nosotros se lo solicitamos, pero nada más que eso, digamos, no es que está avanzando en alguna medida, digamos, él concretamente. Y claramente es la cabeza política del poder judicial, digamos, entonces nos parece que es muy importante. Eso.